La Retaguardia. Un inventario de resistencias. El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. Aquí estamos para que en las próximas dos horas podamos charlar de algunas cositas. Como siempre, en este programa cuasi federal tengo a Elizabeth Moretti en la ciudad de San Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero saber si ya están preparando el helicóptero. A partir de ahora y hasta que se vaya el presidente, voy a preguntar todos los martes si ya vino el helicóptero. Creo que Karina vendió las hélices y no lo pueden encontrar, no saben. Ustedes son demasiados optimistas. Luis Cuello desde Rosario, me presento solo. Ustedes son demasiados optimistas, no. ¿Será que estamos empujando una realidad que todavía está lejos de ser? Bueno, no, hay sectores que juegan a la profunda institucionalidad, entonces, no. Todo se va a frenar. Todo se va a frenar. Es como en las películas. Por eso que se frene en el aire, se caiga. Es como en las películas Yankee, en el último segundo la máquina se detiene al borde del precipicio. Claro, exactamente. Fue la Macri del 2019, fue claro, el 2027, Milei en el 2027. Bien, señores. Aunque entre nosotros merecería echarlo a patada. Y a patadas es poco. Sí. Sí, es cierto. Completando. Le podría pasar lo de Piñera, ¿no? Sí, podría ser. ¿Te acuerdas de lo de Piñera, que se reventó con el helicóptero? Pero Milei creo que no sabe ni siquiera manejar un helicóptero. No. Después vamos a escuchar un audio hermoso. Cuando lleguemos a la editorial, hermoso. No me venga con esas cosas que me voy al diablo. No participo el programa. No participo. Ustedes ponen la voz de Milei, me voy del programa. Completa este equipo en Capital Federal, Nacho Álvarez, operando controles para que esto llegue hasta usted. Bien, somero rápido. Venta del programa, nos va diciendo qué es lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos algunas noticias nacionales, internacionales, Palestina como siempre, Venezuela también, que volvió a estar... volvió a nuestra agenda. Claro, volvió a estar en agenda. A ver si todavía tenemos una guerra continental. Bueno, sería lo único que faltaría. Tenemos un segmento literario con un texto hermoso, verdaderamente maravilloso, de Reinaldo Arenas, que es un escritor cubano. El texto se llama Con los ojos cerrados y podemos proponer a nuestros oyentes que lo escuchen con los ojos cerrados, ¿no? Si podría quieren. Ser, sí, es una buena... Siempre es un buen ejercicio. Voy a hacer una observación. Debe ser muy bueno porque el resumen del programa empezó por el segmento literario. Bueno, dije que teníamos... Sí, pero centralmente... Pero está muy bien, ¿eh? No lo digo como crítica, está muy bien. Y después en la segunda hora, porque yo voy en orden, ¿no? Acá tengo el cronograma, entonces voy escribiendo en orden. Bueno, nuestra editorial tratará de ir un poco por los caminos... Temas tiene, claro. Temas tenemos. Por los caminos de la realidad nacional, composición tema libre. Y después al final, ya para irnos, tenemos una entrevista sobre un tema que si no hubiera saltado tan fuerte lo de las coimas y demás, quizás habría sido el tema central de la semana, que fue esa, no sé, guerra que hubo a cielo abierto, que hubo en la cancha de Independiente contra entre la barra de Independiente y un sector de la barra de la U de Chile. Que bueno, fueron hechos bastante, bastante chotos, podemos decir. Sí. Vamos a tener a Pablo Alabarcés, que es todo un lujo, ¿eh?

o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos, aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Como dice el tango, hondas horas de dolor en la zona, digamos, no solamente aquí en San Nicolás, sino en la zona. Hace una semana, el miércoles pasado, se desató una huelga de las contratistas en la planta General Savio, la planta de Ternium Sideral, hoy por hoy, la ExoMisa. Aclaremos que en San Nicolás. En San Nicolás. En Ramallo, en realidad. En Ramallo te dirían los rancheros, pero siempre se dice Buenos Aires. Bueno. Exactamente, es una planta que al día de hoy da trabajo a 7.000 personas. Los contratistas, son 50 empresas contratistas, estarían pidiendo un aumento de salario. Hace prácticamente un año que no reciben, están con sueldos bajísimos. Iniciaron una huelga por tiempo indeterminado, lo cual es casi histórico para la planta de San Nicolás, San Nicolás Ramallo. Yo he visto algunos videos de los últimos días donde hay ciertos, por ahora tibio, pero cada vez más creciente, emplazamientos a Brunel, digamos, algunas manifestaciones se le paran de mano a algunos, entre un sindicato que trata de negociar, que está tratando de negociar hasta último momento con los Roca, que no involucra al sector de los trabajadores efectivos, digamos, es una huelga que hasta ahora solamente compete a los contratistas. El gremio se cuida bastante bien de que no unifique la medida. Algo muy parecido está pasando en Villa Constitución, con la empresa Gizi, que da trabajo a unas 500 personas, 500 trabajadores, que también están, pero en este caso están con amenaza de despido. A ver, para diferenciar, lo de San Nicolás, lo de Desiderar, es por aumento de salario, por la escala salarial, como dicen los trabajadores. Lo de Villa Constitución es directamente por despido, con un apriete de la empresa hacia los trabajadores efectivos que están suspendidos. Recordemos que la planta viene con un proceso de suspensiones a sus trabajadores y a los cuales le estarían diciendo, bueno, si querés volver a laburar, vení y hacé el laburo que hacen las contratistas, o sea, el de ordenar, el de limpiar, el de clasificar chatarra. O sea, que carneren, básicamente. Están haciendo la reforma laboral en los hechos, o están queriendo aplicar eso. Bueno, es terrible porque toda esta zona son 10.000 trabajadores entre las dos acerías que prácticamente se desincluyen. Además tenemos que decir que son las dos, no, si yo no me equivoco, no soy un especialista en eso, pero son, creo, las dos acerías más importantes del país, ¿no? ¿O no? Puede ser la de Campana, ¿no? También. La General Savio en su momento, cuando era SOMISA, era la más importante de Sudamérica. Pero algo de eso debe haber quedado. Pero además yo pensaba, ¿no?, en esto. Todo el mundo sabe, va, por lo menos quien ha seguido más o menos el proceso privatizador de SOMISA sabe que cuando se privatiza y se construyen, se inventan estas empresas contratistas, muchas de ellas quedan en manos del gremio. Claro. Es una especie de ida y vuelta. Entonces, cooperativas, que las llaman eufemísticamente cooperativas, que en realidad no son cooperativas. Es una situación casi de estar de los dos lados del mostrador, claro, la de la UOM San Nicolás, en particular, y bueno, obviamente que también está la pelea de Roca contra el gobierno, sí, el Priete. Sí, bueno, por eso yo quería aclarar eso, porque nosotros hablamos desde la zona que conocemos. Brunelli es el secretario general de la UOM. ¿Cuántos años de la UOM San Nicolás? De la UOM San Nicolás, 52 años. De la UOM 52 Nacional, años. Un dirigente hace 52 y es dueño de medio San Nicolás, más o menos, ¿no? Y sí, sí. Y la otra mitad la estaba por comprar. No. Escuelas, hospitales, sanatorios, centros de salud. Sí, sí. ¿No? Ha diversificado su actividad económica, claro, en rubros muy específicos y que son muy... muy comercial, muy lucrativo, claro, la educación, claro, y la salud. Esto en Sideral. En Asíndar, los compañeros, le agradecemos mucho a los compañeros que nos pasan el informe. Se da un caso extraordinario, digo yo, porque esta fragmentación a mí ya no me entra en la cabeza. La burocracia está jugando un rol en Villa Constitución, una burocracia más progre, si se quiere, pero sí, en el fondo bastante ligada a Brunelli. Está haciendo asamblea de las contratistas, pero por contratistas. Entonces se da la cosa ridícula de que hay una asamblea de la contratista tal en una parte y a 50 metros está la de la otra empresa. Una cosa demencial. Bueno, pero además de decir, hay que decir que estas empresas contratistas están armadas por las propias empresas, porque en realidad lo que arman son lo que eufemísticamente llaman pymes. Que son empresas de hasta 300 empleados con un régimen más flexible para las patronales y que lo manejan, pero a la vez, digamos, el capital son de las propias empresas líderes, digamos, ¿no? Es la maniobra esta. Y en el caso de Siderar, entra el propio sindicato con sus eufemísticamente cooperativas. Cooperativas, sí, o dueños aparentes, o dueños aparentes, como una de las más importantes, que hoy se le impidió la entrada a 200 trabajadores de la que hoy se llama Celsius, antes era Don, que era la encargada de hacer la limpieza dentro de planta. Sí. Que bueno, si uno hurga quiénes son los directores de esa, de los dueños de esa empresa, iba a encontrar vasos comunicantes con el gremio tan fácil de ver, tan fácil de ver que es imposible no darse cuenta. Bueno, pero la ola de despido, ahí estaba viendo en Tierra del Fuego, Mirgor suspendió a 300 trabajadores. ¿Se acuerdan? Sí, claro, nosotros sacamos hace varias semanas el conflicto que se había desatado en Tierra del Fuego también con la UOM. Y bueno, han empezado las suspensiones, despidos. Bueno, es una situación más que complicada, porque vuelvo al punto inicial, el 50-60% de la ciudad vive de estas dos acerías, de las tres ciudades, Ramallo, San Nicolás y Villa, y un poco menos en ciudades aledañas, hasta Rosario inclusive, porque hay muchos trabajadores de Rosario. Muchos trabajadores de Rosario. Es una situación de la zona. Claro, en general. Es muy preocupante. Y bueno, en un conglomerado, San Nicolás Villa, que es el que se mide, que tiene los niveles de desocupación, está en los niveles más altos de desocupación del país. Bueno, habrá que ver qué sigue. Lo que sí, insisto, para términos ciudadanos, más allá de lo que podemos decir, el paro este por tiempo indeterminado es casi, es histórico. Porque inédito. Inédito, exactamente. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Música alternativa, caballero, ¿qué nos trajo para hoy? ¿Se acuerda de esta chiquita? ¿Alguna vez la escuchamos? Era muy chiquita. Ahora ya creció. Y los chicos crecen. Los chicos crecen, canta muy lindo. La acompaña a su papá, que alguna vez también. Alguna vez era joven. Alguna vez fue joven y tuvo pelo. Como Luis Cuello. mire, Lázari. Menos mal. Que no transmitimos por YouTube, porque si no van a ver el reflejo de su pelada. No podemos transmitir por YouTube porque no podemos mejorar todavía, que no sé. Las imágenes. La cámara no se ve. Huye la gente si nos ve. Bueno, Sebastián, ¿alguna vez usted estuvo tocando en esta casa? ¿Se acuerda? Una tarde deliciosa que nos deleitó porque realmente es un intérprete extraordinario. En este caso es su hija Azul Graf con su papá, Sebastián Graf, en la guitarra, y escuchamos esta hermosa canción que se llama Momentos. Se va. Las horas nos escriben un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar. Tu abrazo se consume en el tiempo y en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo, hay alas caídas. Solo en este rápido resumen internacional vamos a decir cuál es la estrategia ya sabida. ¿Vio cuando al mago se ven los trucos? No tiene gran atractivo, pero al imperialismo siempre más o menos se le ven los trucos, pero lo puede aplicar. ¿Cuál es la estrategia normalmente? Cuando es algo que le molesta en alguna parte del mundo, inventa algún grupo terrorista y hace más químicas. Claro. Bueno, Trump ha determinado una movilización de tropas como no se veía en esta zona del planeta, en Centroamérica, en el Caribe, digamos, como no se veía desde la invasión a Panamá. Igual como estrategia me parece muy poco sutil. Está bien. La sutileza es mi perdición, dijo Milhouse. Trump, no. No se crea. Son bastante sutiles. La figura de Trump no es muy sutil. No es muy sutil. De ninguna manera. Y aparte de eso, bueno, determina que el gobierno de Maduro, del que hemos hablado, nosotros no podemos, o sea, no nos van a colgar el cartel de maduristas, de chavistas. Para nada, por favor. Para nada, hemos criticado el régimen casi dictatorial o dictatorial del gobierno de Maduro, pero aquí estamos hablando de una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela, y eso es otra cosa. Esta movilización, en base a supuestos informes que ligan a Maduro, al gobierno de Maduro, con los carteles de narcotráfico de la zona y de Colombia, harían indispensable la intervención de Estados Unidos. Recordemos que cada vez que Estados Unidos ha intervenido por esta cuestión, la situación empeoró. Recordemos años atrás, cuando ingresaron en Colombia, bueno, se desató todo lo que ya conocemos en Colombia. Y bueno, habrá que estar atento porque es una situación, me parece, álgida en la zona, habrá como deriva. En realidad también Estados Unidos está en busca de recuperar cierta preeminencia en la zona del Canal de Panamá y está en cierta manera muy preocupado, es algo que lo tiene muy preocupado, de la creciente del creciente poder, por lo menos en el manejo, en las transacciones comerciales que está teniendo China en toda la región. Entonces, vamos a ver, uno no podemos aseverar qué es lo que realmente está pasando, pero siempre preocupa esta movilización de tropas en una zona muy cercana a nuestro país. Pero ay, esta amenaza. Esta amenaza, ya es una amenaza, claro, de la principal potencia económica y militar. Sí, yo creo que ahí, ahí tengo un matiz con Liz, disculpe Liz. Porque me parece que Trump funciona, fíjese cómo ha funcionado. Trump aprieta para negociar. Es lo que he venido haciendo, ¿no? Sí, hasta ahora es más o menos. Obviamente en su ideología ultra reaccionaria, hija de puta, todo lo que vemos, ¿no? Nosotros, en eso yo quiero ser más explícito, nosotros desde este programa hemos repudiado y hemos sacado compañeros de la Organización de Derechos Humanos de Venezuela denunciando lo que es el régimen de Maduro, que es una dictadura abierta con desapariciones, presos políticos, persecución, bueno, todo lo que podemos ver ahora frente a la amenaza de Estados Unidos. Nosotros, creo, yo personalmente me declaro absolutamente en contra de cualquier intervención extranjera, más de Estados Unidos, que intenta imponer y está tratando de imponer un nuevo orden mundial a través de la administración Trump. Entonces, en eso hay que ser absolutamente claro. ¿Va a invadir o no va a invadir? ¿Qué sé yo? Eso no lo sabemos. Ahí hay declaraciones, por ejemplo, hay un ex embajador ahí en Venezuela que dice que Estados Unidos está montando un acto de teatro político militar como para chantajear, que por ahí tira algún misil, pero después no pasa nada. ¿Será así? ¿No será así? No sabemos. Pero claramente, bueno, no va a pagar el pato Maduro, que ya parece ser que está preparando alguna huida, sino el que va a pagar el plato roto va a ser el pueblo venezolano. Nuevamente, sí. También es preocupante la movilización que están haciendo de uno y otro lado, en la frontera con México. Recordemos que México es otro de los países a los cuales Estados Unidos ha dirigido su mirada les ha puesto unos aranceles realmente prohibitivos. Y también ese lugar está convulsionado. Y como vos decís, a lo mejor tiran un misil, pero después del primer misil, ¿quién puede asegurar qué pasa después? Claro, sí. Bueno, y obviamente acá tenemos a este gobierno de Milei ya subiéndose rápidamente al carro de Trump, ¿no? Sí, está preparando los Mirage. Igual, ¿no? Igual, más allá de lo de Milei, alguna acción militar de Estados Unidos en Venezuela es de una complejidad muy grande, porque es un país muy grande, y además, digamos, ¿qué reacción va a tener Colombia? ¿Qué reacción va a tener Brasil? ¿Qué reacción va a tener Chile? Digamos, hay una situación geopolítica muy complicada como para que puedan ya... De Trump se puede esperar cualquier cosa, pero, bueno, en eso igual habrá que estar atento justamente para enfrentar esa posible ataque a Venezuela. Claro, yo te voy a recordar una frase que vos has utilizado de Serrat, que vos has utilizado mucho últimamente, que es: estamos en manos de unos locos sin carnet. Claro. Entonces, claro. Hacer razonamientos más o menos lógicos, más allá de la, digamos que el capitalismo no busca, el poder mundial no busca pegarse un tiro en los pies. No. Pero estos tipos tienen su juego y son peligrosos. Ajá. Sí. Bien, y bueno, vamos a Palestina, donde de nuevo... A nuestra Palestina de todos los días, lamentablemente, donde Israel se prepara para una invasión terrestre, ya le ha advertido al pueblo gazarí que tiene que deslocalizar, es decir, echar de su territorio a 1 millón de habitantes, un delirio completo, y que viene de bombardear nada más ni nada menos que un hospital, el único hospital que funcionaba en Yunis, donde mató a 20 personas, de los cuales 5 eran periodistas. Parece ser que los niños y los periodistas son el bocado de cardinal para las fuerzas israelíes. Pero no contento con eso, 12 horas después mató a otro periodista con un tiro en la cabeza. Mientras... avanza lo que ya es inocultable. Es más, ustedes vieron que nosotros siempre hemos denunciado a los medios argentinos por el silencio, ¿no? Pero ya sí. No pueden evitar mostrar lo que significa la hambruna en Gaza. 300 muertos por hambruna en Gaza, no sé cuántos estos últimos días. Bueno, y se siguen desarrollando movilizaciones en todo el mundo sin poder detener esta masacre. Seguramente la semana que viene estaremos informando sobre las actividades que se van a hacer acá en la Argentina, pero bueno, es urgente detener esta matanza a nivel mundial, ¿no? El sábado 30 hay actividad en Buenos Aires, en el marco de que va a haber actividades en todo, en un montón de países. Sí, acá en Rosario también va a haber, Liz. Y que es se da en consonancia con un nuevo viaje de la flotilla global a Gaza. Ajá. Que intenta romper el bloqueo de Israel, llevando medicinas, alimentos y demás. Sí. Bueno, pero usted sabe de cosas terribles, ¿no? De cuando estaba justamente recién preparando el programa, estaba leyendo... lo que ha hecho Israel en el hospital este, lo que se llama la segunda ofensiva. Es decir, tiran un misil, matan a gente, y cuando va la gente a ayudar, o los servicios médicos, o los periodistas a cubrir, o los servicios sanitarios, qué sé yo, bombardean nuevamente para matar a la gente que va a ayudar. Es considerado un crimen de lesa humanidad, obviamente. Sí, Netanyahu, ya bombardearon hospitales. Claro. No, pero esto es más terrible. La secuencia, o sea, tienen un misil y a los 5 minutos tiran otro. Entonces, cuando la gente va a ayudar a sacar los cadáveres, los heridos, tiran otro misil. Claro, este hijo de puta de Netanyahu dijo, fue un error técnico. Sí, ¿Con qué frialdad asquerosa? Yo estaba leyendo acá, 94% de los centros médicos gazatíes han sido destruidos. Bueno, 1940 trabajadores de la salud muertos o detenidos, más allá de los periodistas. O sea, buscan. 245 periodistas. Sí, señor. Es inédito en la historia de las guerras. No estamos hablando acá de una guerra, sino estamos hablando de un genocidio. Pero es inédito esto. Y hay la muerte de niños. Y algo que me preocupa igual, de igual manera, es que en las últimas 24 horas murieron 11 personas por desnutrición. 11. Con lo cual, recordemos. Dos personas por hora, más o menos. Una persona cada dos horas por desnutrición. Claro, pero recordemos lo que nos decía, no me acuerdo quién era que nos decía, que una vez que cuando se desata la hambruna, cuando llega, empieza la. Laura Marrone, Laura Marrone. Laura, después estallan. O sea, que es previsible que esto vaya en crecimiento, porque obviamente no está entrando comida. Pero aparte tomemos conciencia, eso nos da un promedio de prácticamente una persona cada dos horas. Cuando antes de empezar este programa murió una persona por desnutrición. Y a las 7 de la tarde, cuando terminemos, va a morir otra. De los cuales más de la mitad son niños o niñas. Exactamente. Qué feo mundo. Un genocidio de punta a punta. Sería bueno algún día entrevistar a algún sionista si se anima a enfrentar algún micrófono, ¿no? Para que nos explique esta barbaridad, este genocidio, esta limpieza étnica, que ya tiene niveles. Ya tienen el control de la mayoría de los medios internacionales. ¿Para qué le vamos a dar más micrófono? Sí. Y yo me pregunto, como Jorge van der Mole, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo, Nachito? Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Carl Sagan. Reinaldo Arenas, con los ojos cerrados. A usted sí se lo voy a decir, porque sé que si se lo cuento a usted no se me va a reír en la cara, ni me va a regañar. Pero a mi madre no. A mamá no le diré nada, porque de hacerlo no dejaría de pelearme y de regañarme. Y aunque es casi seguro que ella tendría la razón, no quiero oír ningún consejo ni advertencia. Por eso, porque sé que usted no me va a decir nada, se lo digo todo. Ya que solamente tengo 8 años, voy todos los días a la escuela. Y aquí empieza la tragedia, pues debo levantarme bien temprano, cuando el pimeo que me regaló la tía grande Ángela solo ha dado 2 veces, porque la escuela está bastante lejos. A eso de las 6 de la mañana, empieza mamá a pelearme para que me levante. Y ya a las 6 estoy sentado en la cama y estrujándome los ojos. Entonces, todo lo tengo que hacer corriendo. Ponerme la ropa corriendo, llegar corriendo hasta la escuela y entrar corriendo en las filas, pues ya han tocado el timbre y la maestra está parada en la puerta. Pero ayer fue diferente, ya que la tía grande Ángela debía irse para Oriente y tenía que coger el tren antes de las 7. Y eso formó un alboroto enorme en la casa. Todos los vecinos vinieron a despedirla y mamá se puso tan nerviosa que se le cayó la olla con el agua hirviendo en el piso cuando iba a pasar el agua por el colador para hacer el café, y se le quemó un pie. Con aquel escándalo tan insoportable, no me quedó más remedio que despertarme. Y ya que estaba despierto, pues me decidí a levantarme. La tía grande Ángela, después de muchos besos y abrazos, pudo marcharse. Y yo salí enseguida para la escuela, aunque todavía era bastante temprano. Hoy no tengo que ir corriendo, me dije casi sonriente. Y eché a andar bastante despacio, por cierto. Y cuando fui a cruzar la calle, me tropecé con un gato que estaba acostado en el contén de la acera. Vaya lugar que escogiste para dormir, le dije, y lo toqué con la punta del pie, pero no se movió. Entonces me agaché junto a él y pude comprobar que estaba muerto. El pobre, pensé, seguramente lo rayó alguna máquina y alguien lo tiró en ese rincón para que no lo siguieran aplastando. Qué lástima, porque era un gato grande y de color amarillo que seguramente no tenía ningún deseo de morirse. Pero bueno, ya no tiene remedio y seguí andando. Como todavía era temprano, me llegué hasta la dulcería, porque aunque está lejos de la escuela, hay siempre dulces frescos y sabrosos. En esta dulcería hay también 2 viejitas de pie en la entrada, con una java cada uno, y las manos extendidas pidiendo limosnas. Un día yo le di un medio a cada uno, y las 2 me dijeron al mismo tiempo, Dios te haga un santo. Eso me dio tanta risa que cogí y volví a poner otros 2 medios entre aquellas manos tan arrugadas y pecosas. Y ellas volvieron a repetir, Dios te haga un santo. Pero ya no tenía tantas ganas de reír. Y desde entonces, cada vez que paso por allí, me miran con sus caras de pasas pícaras y no me queda más remedio que darles un medio cada tina. Pero ayer sí que no podía darles nada, ya que hasta la peseta de la merienda la gasté en tortas de chocolate, y por eso salí por la puerta detrás, para que las viejitas no me vieran. Ya solo me faltaba cruzar el puente, caminar 2 cuadras y llegar a la escuela. En ese puente me paré un momento porque sentí una algarabía enorme allá abajo, en la orilla del río. Un coro de muchachos de todos tamaños tenían acorralado una rata de agua en un rincón y la acosaban con gritos y pedradas. La rata corría de un extremo a otro del rincón, pero no tenía escapatoria y soltaba unos chillidos estrechos y desesperados. Por fin, uno de los muchachos cogió una vara de bambú y golpeó con fuerza sobre el torno de la rata, reventándola. Entonces todos los demás corrieron hasta donde estaba el animal y, tomándolo entre saltos y gritos de triunfo, la arrojaron hasta el centro del río. Pero la rata muerta no se hundió, siguió flotando boca arriba hasta perderse en la corriente. Los muchachos se fueron con la algarabía hasta otro rincón del río y yo también eché a andar. Caramba, me dije, qué fácil es caminar sobre el puente, se puede hacer hasta con los ojos cerrados, pues a un lado tenemos las rejas que no lo dejan a uno caer al agua y del otro el contén de la acera que nos avisa antes de que pisemos la calle. Y para comprobarlo cerré los ojos y seguí caminando. Al principio me sujetaba con una mano a la baranda del puente, pero luego ya no fue necesario y seguí caminando con los ojos cerrados. Y no se lo vaya usted a decir a mi madre, pero con los ojos cerrados uno ve muchas cosas y hasta mejor que si los llevara abiertos. Lo primero que vi fue una gran nube amarillenta que brillaba, unas veces más fuerte que otras, igual que el sol cuando se va cayendo entre los árboles. Entonces apreté los párpados bien duros y la nube rojiza se volvió de color azul. Pero no solamente azul, sino verde. Verde y morada. Morada brillante como si fuera un arco iris de esos que salen cuando ha llovido mucho y la tierra está casi ahogada. Y con los ojos cerrados me puse a pensar en las calles y en las cosas, sin dejar de andar, y vi a mi tía grande Ángela saliendo de la casa, pero no con el vestido de bolas rojas, que es el que siempre se pone cuando va a Oriente, sino con un vestido largo y blanco, y de tan alta parecía un palo de teléfono envuelto en una sábana, pero se veía bien. Y seguí andando y me tropecé de nuevo con el gato en el contén, pero esta vez cuando lo rocé con la punta del pie, dio un salto y salió corriendo. Salió corriendo el gato amarillento brillante porque estaba vivo y se asustó cuando lo desperté. Y yo me reí muchísimo cuando lo vi desaparecer, desmandado y con el lomo erizado que parecía soltar chispas. Seguí caminando, con los ojos desde luego bien cerrados, y así fue como llegué de nuevo a la dulcería. Pero como no podía comprarme ningún dulce, pues ya me había gastado hasta la última peseta de la merienda, me conformé con mirarlos a través de la vidriera. Y estaba así, mirándolos, cuando oigo dos voces detrás del mostrador que me dicen: ¿nos quieres comerte algún dulce? Y cuando alcé la cabeza, vi que las dependientes eran las dos viejitas que siempre estaban pidiendo limosnas en la entrada de la dulcería. No supe qué decir, pero ellas parecen que adivinaron mis deseos y sacaron sonrientes una torta grande y casi colorada hecha de chocolate y de almendras, y me la pusieron en las manos. Y yo me volví loco de la alegría con aquella torta tan grande y salí a la calle. Cuando iba por el puente con la torta entre las manos, oí de nuevo el escándalo de los muchachos y con los ojos cerrados me asomé por la baranda del puente y los vi allá abajo, nadando apresuradamente hasta el centro del río para salvar una rata de agua, pues la pobre parece que estaba enferma y no podía nadar. Los muchachos sacaron la rata temblorosa del agua y la depositaron sobre una piedra del arenal para que se oreara con el sol. Entonces los fui a llamar para que vinieran hasta donde yo estaba y comiéramos todos juntos la torta de chocolate, pues yo solo no iba a poder comerme aquella torta tan grande. Palabra que los iba a llamar, y hasta levanté las manos con la torta y todo encima para que la vieran y no fueran a creer que era mentira lo que les iba a decir y vinieran corriendo. Pero entonces, ¡ouch!, me pasó el camión casi por arriba, en medio de la calle, que era donde, sin darme cuenta, me había parado. Y aquí me ve usted, con las piernas blancas por el espatapapo y el yeso, tan blancas como las paredes de este cuarto donde solo entran mujeres vestidas de blanco para darme un pinchazo o una pastilla también blanca. Y no crea que lo que he contado es mentira. No vaya a pensar que porque tengo un poco de fiebre y a cada rato me quejo del dolor en las piernas, estoy diciendo mentiras, porque no es así. Y si usted quiere comprobar si fue verdad, vaya al puente, que seguramente debe estar todavía toda desparramada sobre el asfalto, la torta grande y casi colorada hecha de chocolate y almendra que me regalaron sonrientes las dos viejecitas de la dulcería. Lo que acabamos de escuchar se llama Con los ojos cerrados, de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas es un escritor cubano, fue un hijo de una familia campesina. En su adolescencia empezó a ser activista en contra de la dictadura de Batista y colaboró durante la Revolución Cubana. Pero claro, había un pequeño detalle, bueno, dos pequeños detalles en todo caso. El primero era que seguía siendo crítico y, entre otras cosas, pasó a ser crítico del régimen cubano posterior a la revolución. El otro pequeño detalle es que era homosexual. Esas dos cosas son... ¡No! Un delito malo. En Cuba. Lo mandaron a un campo de reeducación. Claro. Estuvo ahí unos 3 años. La pasó realmente mal. Tuvo que aceptar cosas y renegar de sí mismo. Pudo solamente publicar una sola novela que se llama Celestino antes del alba en Cuba. Después todo el resto de su obra se publicó por fuera. Y a partir de 1980 finalmente pudo salir con un pasaporte falso y se fue a Nueva York. En Nueva York tampoco la pasó tan bien, porque la comunidad cubana en Nueva York primero no lo aceptaba por haber sido revolucionario y después tampoco lo aceptaba por ser homosexual. Terminó suicidándose en 1990, tenía SIDA, se suicidó con una sobredosis de drogas y de alcohol. Y dejó cosas hermosas, muchas de las cuales son bastante autobiográficas, ¿no? A partir de, bueno, esta es, de alguna manera debe ser autobiográfica, pero recurre un poco a la ternura. Pero después tiene cosas como, por ejemplo, Arturo la estrella más brillante, donde habla abiertamente de cómo viven los presos de los campos de concentración para homosexuales que se establecieron en Cuba allá por los años 60. Y tiene una especie de quinteto de novelas donde cuenta un poco su evolución con la revolución, su entusiasmo inicial con la revolución y su posterior desilusión con el régimen autoritario de Castro. Es la verdad que es sumamente recomendable. Hace recordar mucho la película Fresa y Chocolate, ¿no? El personaje de Pedro Tiempo, que es un pintor, artista. Cuando usted contaba esto me hacía acordar a Pedro Lemembel, ¿no? Que leímos algún fragmento de Tengo Miedo Torero también. Comunista, homosexual y enfrentado a la dirección del Partido Comunista justamente por ser homosexual. Todo lo malo. Ser comunista, ser homosexual y estar enfrentado a la dirección de su propio partido. Es realmente políticamente estar malo. Bueno. Reinaldo Arenas, a quien muchos consideran que no fue incorporado en el boom latinoamericano a la par de los exponentes que siempre se nombran, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez. ¿Por qué era homosexual? ¿Por qué era puto? Igual que Manuel Puig. Sí, y además cuando la mayoría de estos escritores eran muy, muy acólitos del régimen cubano, ¿no? Entonces, en cierto aspecto, hay que decir que callaron estas cosas, ¿no? Que después fue desocultado en algún momento por Pablo Milanés. Por Silvio Rodríguez. Acuérdense, en algún momento hizo declaraciones sobre este tipo. Yo lo hubiera esperado más de Pablo Milanés. Porque Silvio Rodríguez, dentro de todo, era una persona que tenía ciertas críticas al régimen y habló sobre este tema en algún momento, creo. Bueno, habrá que buscarlo. Me lo dijo por una cara que quizás no, pero alguien lo criticó. Alguien lo criticó. Uno de esos dos, incluso. Alguno de esos. Yo me juego a Pablo, porque de hecho Pablo creo que también estuvo, no sé si internado en uno de esos centros de reeducación para ex-revolucionarios. ¿Vamos a hacer un Bet Warrior? Apuesten. Apuesten. Bueno, lo vamos a buscar. El misterio se develará el próximo programa. Ahora no vamos a entrar en Google a buscar estas boludeces. Un poquito de música y ya vamos al primer corte institucional. We'll be right back.

La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Disculpame, Juan, disculpame, Juan. No puedo dejar, no había escuchado. No lo habían escuchado. No, le no estamos es afanando los choreos. Está buenísimo. Es mortal. Yo juro, perjuro, que esto lo dijo el presidente de la Nación Argentina. Anoche, en la ciudad de Junín, no es inteligencia artificial. Estamos choreando los choreos. Es buenísimo. O sea, a la ruta del dinero de la Banelco de la Rúa, a la ruta del dinero de Menem en Río Tercero, a la ruta del dinero. Ahora viene la ruta del dinero M. En la ruta del dinero M. Recordemos, a ver. Nosotros siempre insistimos con que estos hechos de corrupción tienen que ver dentro de una matriz corrupta que es el sistema capitalista, digamos. ¿No? Obviamente, es inherente y absolutamente. En eso no necesitamos explicarlo mucho porque lo hemos dicho tantas veces que ya me parece que relevamos prueba. Esta está buenísima. Pero esta es genial. Pero aparte, para aseverar eso que dice, yo hago un repasito, punteo solamente algunas cuestiones. Weider y Ley Bases. Parece que fue $200,000. Fue hace nada. Caso Libra, ¿se acuerdan? 100, no se sabe todavía. 100, 200 millones, ¿cuánto? Yo lo promocioné, no lo promocioné. Lo difundí. El Valijero, hace un poquito atrás. El Valijero, claro. Un señor que vino en su avión particular, muy ligado al gobierno, con valijas que nadie controló, no se sabía que había. Que después recibió un contrato por $80 millones. PAMI. Los retornos de PAMI denunciados por una diputada del propio partido que le no pedían... por interventores de PAMI que mandaron a distintas partes del país que dijeron che, acá está esto, sí, le pedían $1,000,000 o más a cada uno para la caja partidaria. Las empresas de los Menem que tenían un puestito de venta de ropa hace un tiempo atrás, ahora tienen una empresa que contrata con el Banco Nación darle seguridad por encima por un precio recontrainflado con respecto a la anterior. En lo de Cuña Libarona, terrible, en la CIA, dándole a Tim Ballard, el agente de la CIA, que tiene causas por violencia de género, por trata de personas, ofreciéndole limpiar su imagen. Y ahora esto. El fentanilo, 100 muertos, ya no es joda, estamos hablando claro. La cosa va subiendo, 100 muertos en el fentanilo. Claro, porque todo esto tiene consecuencias. Por supuesto, y claro, cada vez son más graves las consecuencias, porque me parece que se fueron cebando y cada vez fueron escalando un poquito más. Fíjense con lo del fentanilo, hace unos días atrás el inimputable de Sturzenegger sale a decir que el ANMAT tenía que controlar solamente las cosas importantes, o sea, alimentos y medicamentos. Si lo hubiera hecho, en todo caso, se hubieran salvado 100 personas. Pero que tenía que dejar de controlar todas esas estupideces, como por ejemplo los termos Stanley. Cuando dijo eso, a la semana, Estados Unidos, la ANMAT de Estados Unidos sacó de la venta más de 100.000 termos Stanley porque tenían un componente que era... Sí, debe ser plomo o algo así. Claro, era plomo, me parece que era... Bueno, cancer... pero ese en el caso de Schwarzenegger fue un acto antiimperialista. Claro, porque, sí. Porque lo que, viste, el ANMAT aprueba todo lo que aprueba la FDA en Estados Unidos, que es la ANMAT de Estados Unidos. Claro. Se nota que no le avisaron antes. Claro. Si yo soy el dueño de Stanley, digo, ¿dónde puedo meter estos termos antes de...? Ya sé, en, no Argentina, me digan, en la Argentina. Argentina. Maradona, Messi. Y ahora, como corolario, por ahora, solo por ahora, solo está por este ahora. Caso de los retornos. Las coimas. Las coimas. Ahora, como nunca, creo que anteriormente, denunciado por sus propios dueños. O sea, claro. El audio es el responsable, no es Juanjo Lázaro y Luis Cuello que dicen hay retornos en la Agencia Nacional de Capacidad. Y mirá que nosotros no somos kirchneristas, quien nos escucha sabe que no somos kirchneristas, que no andamos en ese palo, que eso, pero que estos hijos de puta digan, la culpa la tiene el kirchnerismo, ya es a niveles estrafalarios, ¿no? Bueno, pero hay una característica, esto de denunciado por sus propios dueños es una característica propia de los escándalos de este gobierno. Vos decías, claro. El PAMI fue denunciado por los propios interventores del PAMI. Claro. Durante la campaña, cuando se vendían los puestos de las candidaturas, también eran denunciados por los propios que no les había alcanzado la plata para comprar la candidatura. Por los propios militantes de La Libertad Avanza. O otra que dice, yo puse 15 millones de pesos para ser concejal. ¿Qué es eso, viste? Claro, sí, cierto. Bueno, pero es como funciona el régimen desembosadamente, porque si uno empieza a rascar por todos lados, todo funciona más o menos igual. Pero bueno, pero ahora están estos. Pero ahora claro, esto tendremos que ponerlo en el marco electoral... Porque claro. Indudablemente estos audios que son de agosto más o menos del año pasado se conocen ahora claro. Porque hay heridos dentro del entramado del gobierno, cercanos. Que no pusieron los 3 millones de dólares. Claro, sí. Porque hay claro, muchos heridos claro. Y desatan esta hecatombe interna apuntándole no tanto a Milei, sino a la hermana, que es como la línea de flotación de Milei. Claro. Sí, lo increíble de todo esto, y que tiene que ver con esto que nosotros hemos denunciado y seguiremos denunciando sistemáticamente cómo funciona este régimen político, ¿no? Todos estos personajes no funcionan, no son representantes del pueblo en función de buscar mejoras del pueblo, sino que además se hacen estos piquetes de ojo, trabada... la triple Nelson, hacen todo eso en función de su ubicación en como burócrata del Estado para manejar el Estado y hacer ganancias, o en función de las grandes empresas. Pero esto funciona así permanentemente. Ahora está abierto esto. Es interesante lo de La Libertad Avanza, porque ha desocultado este mecanismo, ¿no? Sí, lo ha hecho muy visible, lo ha puesto ha hecho casi... muy visible. Y indudablemente en todo esto... de unos y otros funcionan. Servicio de inteligencia. Obviamente que funciona. Lo que vos decís, si esto está hace un año, hay alguien que lo guardó en carpeta para decir cuándo lo uso. Y esos son servicios de inteligencia. Claro, ahí se han movido los servicios de inteligencia que responden a Santiago Caputo y se está moviendo una parte de la justicia que responde a Mauricio Macri. Entonces, claro. Uno, porque ante algunas cosas la justicia demora mucho y en esta parece que se quisiera mover, por lo menos le advierte. Y parece una mano de Macri, ¿no? Sí, sí. Y ahí aparece la mano de Macri. Entonces ahí hay varios factores, varios fuegos, amigos, bueno, tanto, que están claro. Tirando. Bueno, pero yo hablo de los servicios de inteligencia, acuérdense las denuncias de la gorda Carrió. Disculpen por lo de gorda, no es un problema de la señora Carrió, porque si no me van a acusar de con las cuerpas no se mete. No hay que meterse, pero indudablemente la mujer esta tenía permanentemente información de los servicios de inteligencia de la embajada norteamericana. Entonces, viste, cuando se habla de carpetazos, claro. ¿Qué? Cuando son los servicios de inteligencia. No, no, no es casualidad. Acuérdense cuando Cristina Kirchner lo nombró a Milani, tenía que ver con armar un servicio de inteligencia paralelo a la CIDE, pues no le tenían confianza a la CIDE. Bueno, y así funciona este régimen. Sí, yo necesito hacer casi un descargo personal. Toda mi vida no he abogado por esta cuestión que muchos dicen que en la que el problema son las villas de miseria, que ahí viven todos los chorros. Yo sé que en las villas de miseria vive mucha gente que labura, que se rompe el culo laburando, obviamente. Y que no tiene. Ahora, con esto último, creo que se me está cayendo esa creencia, porque no puede ser, Nordelta es terrible, todos los días claro, hay todo. En esa villa miseria de Nordelta, y en esa villa miseria de Nordelta está el chabón de la Suiza, del laboratorio este, que bueno, sí. Bueno, lo que tomamos de la entrevista la semana pasada con Gonzalo Moyano Balbi sobre el fentanilo, todo parece una cloaca de que cuando uno mete el dedo sale mierda, ¿o no? Y en el medio se le abre al gobierno, obviamente la crisis política hace que claro. Aquellos que anteayer le votaban todo, ahora claro. Si ya estaban claro. medios, digan, bueno, este es mi pie para retirarme, ¿no? Y además a meses de las elecciones. Claro. Ya, estamos a meses de las elecciones también, entonces bueno, se dio esto de la caída de los vetos y claro. de la caída Sí, de la cierre de algunas. Claro, la caída del veto del INTI, qué sé yo. Y la aprobación de algunas cosas, claro. Como la ley de emergencia pediátrica, ese tipo de cosas. O la de discapacidad, qué sé yo. Pero yo. Sí, obviamente sí. Que uno sabe que hay que pelearlo a eso, pero muestra la crisis política. Cada vez más estoy convencido de lo que nos dijo alguna vez nuestro compañero y amigo Miguel Espinaco, de que el peronismo, la supuesta oposición peronista, no está pisando el acelerador porque quiere el 0-0. Sí. No quiere hundir este gobierno porque él le reaseguro de que hay que aplicar el ajuste post-electoral. Claro. Y si este gobierno queda muy herido, muy tumbado en las elecciones ahora de medio término, le va a ser muy difícil después. Eso lo entiende el peronismo y lo entiende también la burguesía argentina. Exactamente. Igual esto seguramente indica una crisis que tiene repercusiones además económicas, porque bueno, la disparada del dólar, la caída de acciones, bueno, tendremos que buscar algún especialista, nosotros no somos especialistas en economía, pero bueno, es evidente, el dólar 1370 ayer, no sé hoy dónde la llegó. La subida de tasas, las tasas fueron por las nubes. Las tasas medio que no la pueden controlar, más la caída de acciones, más... estamos en un escenario como hace 2 años, de incertidumbre absoluta, ¿no? Porque nosotros nombramos los casos de corrupción. Primero, los casos de corrupción tienen correlatos definitivos sobre la gente, sobre nosotros. Es claro. Inevitable. Eso lo pagamos nosotros. Pero además tenemos esto, lo que nombramos en el primer bloque. Despidos. Baja de salarios. Baja de liquidación de conquista. Entonces, acá hay un paquete general de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Digo porque ustedes vieron los medios hegemónicos, se ha roto un poquitito también, entonces inevitablemente tiene que salir con todo este caso de corrupción que es escandaloso. Pero ocultan este otro fenómeno, que es la condición de vida. O sea, cada vez la gente tiene menos plata para llegar, gasta con la tarjeta de crédito para pagar alimentos. Sí, caída todos los años del consumo, 0,9% en este mes, que se suma a la del mes pasado, Claro. Los servicios que han pasado a ser el gran devorador de los salarios, o sea, complicadísima la situación. En este marco, toda la pus que está saltando de este gobierno, y en eso, como frutillita del postre, cuando salen a hablar, porque estuvieron callados durante varios días, después de que estalló este quilombo, dice Le estamos afanando los choreos. No, sí, y en ese contexto, una orfandad de parte de trabajadores y sectores populares, lo decíamos, ¿no es cierto?, al principio del programa, trabajadores de la UOM acá en la zona, yendo a la pelea en reclamo de sus salarios, pero con la dirección de Brunelli, que básicamente de muchos de ellos es directamente su jefe, sí, porque también es dueño de las empresas. Hay centrales sindicales, burocracias sindicales que están beneficiando que todo esto siga totalmente, como si no pasara nada. Totalmente, están negociando las obras sociales, las mutuales, las cosas. Sí, sí, sí, claro, estamos en esa situación tan compleja. Y también en eso, una vez, lo que nos dijo una vez Adrián Piva, muy, muy agudamente, dice: la burocracia sindical, si no hay un proyecto alternativo, va a seguir negociando. Y como el peronismo está en una crisis completa, ¿vieron? Que a pesar del armado de listas, hay una pelea terrible. No se sabe cómo van a llegar a las elecciones unidos, por lo menos ahí en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Provincia de Santa Fe. Tuvieron que elegir una outsider del partido justicialista para no ir en tres listas distintas. Entonces, bueno... Si no es por abajo. ¿No podemos hacer un segmento literario de 2 horas? Ay, no estaría. Sí, mal. Puede ser, no estaría. Uy, mal. Yo tengo textos que duran 2 horas. Yo también, y yo podría incorporar alguna música que es propiedad de Juan Colasari en este programa. Música. Música, maestro, salgamos de este laberinto. Como decía Borges, de los laberintos se sale. Por arriba. Los piojos. Ya no voy a dormir en tus brazos. no sé quién me tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida estás. Despidos en ANSES superan los 1.200 empleados. Las cesantías de trabajadores en la Administración Nacional de la Seguridad Social suman también el cierre de al menos 60 oficinas. Tenemos que rebelarnos. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Y hace 3 días atrás, el 22 de agosto, 4 días, se cumplieron, sí, 53 años de lo que pasó a la historia como la masacre de Trelew. El fusilamiento de Trelew, exactamente. El 22 de agosto de 1972, gobierno dictatorial de Lanusse, que había reemplazado al gobierno dictatorial de Leviston y que había reemplazado al gobierno dictatorial de Onganía en el año 66. 66. ¿No? Claro. 29 de junio del 66, si no me equivoco. Exactamente. Y esta masacre de Trelew, este fusilamiento de 19 militantes, de los cuales 16 fueron muertos, 3 fueron heridos y 3 fueron heridos y después fueron desaparecidos durante la dictadura militar. Claro, los 3 sobrevivientes, los 3 que los 3 sobrevivientes fueron desaparecidos durante la dictadura militar. Exactamente. Y muchos de los que han podido escapar en la fuga también. Algunos. Sí, pero eso, porque, a ver, uno podría entrar en la anécdota operacional, ¿no? Porque en realidad la dictadura de Lanusse lo que buscaba era aislar a dirigentes políticos, en este caso dirigentes centralmente del Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC. Si había alguien de Montonero. Dos integrantes de Montonero. Había dos integrantes de Montonero. Vaca Narvaja, pero yo no sé si en esa época Vaca Narvaja no estaba en la FARC. Bueno. No importa, el hecho es que, digamos, más allá de las diferencias políticas que uno podría haber tenido históricamente con el accionar de grupos guerrilleros, eran parte indispensable de la resistencia a la dictadura militar, y el gobierno de Lanusse, obviamente, como después hizo la dictadura militar, confinaba a quienes no mataba en centros muy aislados, en este caso en Rawson, ¿no? Sin ningún tipo de acceso de los familiares, de todo. Bueno, y ahí hubo una planificación de una fuga, que fue el 15 de agosto, que se implementó el plan de fuga. Todo un mecanismo que sería muy largo, muy, muy interesante, que tuvo, como toda fuga, un montón de problemas, desde los handy que no contestaban, que no funcionaban. La cuestión es que solamente pudieron salir del país 6 dirigentes que pudieron tomar un avión que los esperaba, y 5 minutos después llegaron los otros, que fueron apresados. Los 6 dirigentes estos fueron a Chile, el gobierno de Allende, Y los otros 19 fueron capturados. Esto fue el 15-16. De ahí, estas 19 personas fueron llevados al penal de la Armada, de la Marina. Almirante Sar. De Almirante Sar, claro. Y el 22 de agosto, después de una reunión en casa de gobierno de la dictadura, fueron sacados al patio y fueron ametrallados impunemente. Sí, y la primera noticia que dieron a conocer es un nuevo intento de fuga donde fueron... Un nuevo intento de fuga, exactamente. La verdad después, la verdad de la cual después en el año 2012 fueron condenados algunos integrantes, este famoso Sosa, que fue el que encabezó el... Pero además en esto hubo una orden de un juez, claro, para el apresamiento y la reclusión de estos. Más ahí hay toda una historia. Bueno, lo cierto es que fueron asesinados impunemente en la noche, a las 3:30 del 22 de agosto. Del 22 de agosto. Exactamente. Mariano Pujadas y Susana Lejar eran los integrantes de Montonero, de los dos únicos integrantes de Montonero que están en la lista de los fusilados. Recomiendo la lectura del libro La Pasión según Trelew, que no solo cuenta las últimas instancias, sino que cuenta el prolegómetro, que fue toda la solidaridad que se había construido en el pueblo de Rawson para con los presos políticos. Eso, yo antes de leer el libro no conocía, y es sumamente interesante para entender, sí, la época. Es muy interesante porque en este caso muy particular, no es para entrar en debates históricos, ¿no? Pero hubo una gran solidaridad, inclusive lo que vos decís, Liz, en Rawson y en toda la zona, con los presos, porque tenía que ver con este momento antidictatorial, donde se conjugaban, aún con diferencias políticas, distintas cosas, más aún. Ahí leí una nota, no recuerdo el nombre, tres de los asesinados en Trelew fueron velados en una casa del Partido Justicialista en La Plata. Claro, sí. En La Plata. Donde hubo disculpas. Cuando ninguno de los tres era peronista, eran de la FARC o eran del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y ahí irrumpió una patota del famoso comisario Villar, ¿se acuerdan? Ah, el represor que después fue, sí, después fue ejecutado por Montoneros, ¿no? Que no solamente reprimió a quienes estaban en el velorio, sino que además se robó los ataúdes. Se robó los ataúdes. O sea, estamos hablando de esto. Yo ahí tengo dos cuestiones que son polémicas. Primero, hay muchos que hablan de los héroes de Trelew. Yo personalmente, además he sido preso político, en realidad yo me distancio bastante de esta figura de héroe. Es gente convencida, no son héroes, es gente convencida, sí, que lucha por sus convicciones, ¿no? Exactamente. Todos tenemos heroicidad en la vida, cualquier persona tiene heroicidad en la vida, en pequeñas cosas, pero creo que hay que darle una dimensión que es distinta, que es la dimensión de luchadores, y además no solamente la dimensión de luchadores, sino que el término de héroes obtura cualquier debate sobre el pasado. ¿No? Porque sí. con los héroes no se discute. No se discute. Entonces no se puede sacar conclusiones. Son como los ángeles, no tienen... Claro, exactamente. Y segundo, hay quienes dicen que es el prolegómeno o es el antecedente del terrorismo de Estado. Cuando nosotros venimos de un país y de un mundo donde el terrorismo de Estado ha funcionado permanentemente, fue terrorismo de Estado la masacre de la Patagonia rebelde, fue... terrorismo de Estado, la masacre de la Semana Trágica, fue terrorismo de Estado, el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, fue, o sea, tenemos en la historia del país una cantidad, porque las clases dominantes funcionan así, cuando no pueden dominar, utilizan el Estado contra los trabajadores y contra los oprimidos. Así igual, es. Y vaya nuestro homenaje a los fusilados de Trelew. Y homenaje, digo, y vamos a la música y después vamos a tener una entrevista muy interesante, ya anunciada, que fue prohibido, fue negado en este año, todos los años se hace el homenaje a los muertos en Trelew. Este año el gobierno provincial y el gobierno nacional impidieron que se llevara a cabo. Obviamente. Vamos a la música, Nacho. Bien, y ahora en Borrador Definitivo nos vamos a dar el gusto de hablar con ya casi un amigo del programa y vamos a hablar de un tema que ahora ha quedado un poquito detrás de bambalinas por lo que está pasando con la causa de las coimas y demás, pero que fue cadena nacional después del miércoles, y me estoy refiriendo a lo que pasó al infierno, fíjense qué infierno con el diablo, en la cancha de Independiente en el partido por la Copa Sudamericana. Y para eso lo tenemos a Pablo Alabarcés, doctor en sociología, profesor universitario, escritor, entre otras cosas. Como escritor, muchos de sus libros con la temática cercana alrededor del fútbol. Y yo opino, particularmente, quiero ser honesto, que nosotros estamos esperando que pase algo en el fútbol para hablar con Pablo, porque siempre nos enriquece mucho y nos aporta siempre una mirada distinta. Pablo, te agradecemos mucho que nos des tu tiempo en esta tarde. Y bueno, como siempre, un abrazo. No, gracias a ustedes por el interés. Es gracioso lo de estar esperando que ocurra algo para hablar conmigo, porque me hace acordar un viejo chiste que repetí durante 20 años, y era que terminaba las entrevistas y me despedía diciendo hasta el próximo muerto. En este caso no hubo muertos. Podría haberlo sabido sin ningún tipo de problema, inclusive puede llegar a ocurrir aún, ¿no? Estamos siempre con lo mismo, ¿no? Lo que he dicho en las últimas horas con los colegas con los que he conversado es sistemáticamente lo mismo. El problema es que es sistemáticamente lo mismo desde hace 25 años. Permitime, ¿me dejás pasar un aviso? Digo, porque todo lo que nosotros investigamos lo hicimos porque nos bancó el CONICET. Digo, en un momento en el cual el CONICET está tan debatido y objetado, ¿no es cierto? Sí. Es bueno recordar que nosotros, digo yo y la gente con la que trabajé, hace 25 años que dijimos, estos son los problemas, estas son las soluciones. Por hacer una especie de metáfora, digamos que descubrimos la cura contra la violencia en el deporte. El problema es que nunca nos dieron pelita. Y lo que ocurrió acá, es punto por punto todo lo que nosotros hemos señalado durante 25 años. Lo previsible que son los comportamientos, lo evitable que son estos fenómenos y cómo todos los actores se empeñan en hacer todo lo contrario de lo que tienen que hacer. Y concretamente, en el caso del partido Independiente con la U de Chile, esos errores que vos marcás, ¿por dónde pasaron concretamente? Porque pareciera que, como vos decís, todo fracasó. Todo fracasó. Lo primero es que los hinchas visitantes entran porque la Conmebol maneja los torneos internacionales como si fuera una especie de territorio extrajurisdiccional, digamos, ¿no? Entonces te imponen los visitantes y las policías locales no saben qué hacer con los visitantes. Cuando digo las policías locales, digo porque estos sucesos no ocurren solo en la Argentina. Tengo un viejo discípulo, viejo, pobre, vive de 40 años, Nicolás Cabrera, un genio total, que se doctoró con una tesis sobre la barra de Belgrano de Córdoba, y que está haciendo el postdoctorado en Brasil, y lo que está trabajando es el fenómeno de que la policía brasileña le pega a todos los hinchas visitantes en cada partido de Copa Libertadores o Copa Sudamérica. Estamos frente a un fenómeno similar, ¿no? El hecho de que en los torneos internacionales ocurren hechos de violencia en toda América Latina, de norte a sur y de este a oeste, primero. Entonces vos tenés que prever que va a haber quilombo. Prever significa que no podés llenar una tribuna con hinchas visitantes sin dejar un espacio de seguridad o sin prever el cordón que evite que los hinchas de una tribuna alta le van a tirar cosas a la tribuna de abajo. ¿Cómo decirlo? Es de nene de jardín infantes, ¿no? Sí. O sea, vos tenés una tribuna alta y abajo los hinchas contrarios, los de arriba van a tirar cosas a los de abajo. Esto se sabe desde que se inventó la segunda bandeja en un estadio. Entonces, lo primero que estuvo mal diseñado es operativo. Apenas empezaron a ocurrir los desórdenes, tendría que haberse parado el partido. Sabemos que existió una sugerencia por parte del tipo de la Previde de suspender el partido a los 5 minutos del primer tiempo. Y volvieron a insistir a los 15, a los 20, a los 25, a los 33 y a los 47, y la Conmebol se negó sistemáticamente. Entonces ahí tenés el segundo problema. Vos no desalojás una tribuna diciendo por los altavoces, muchachos, desalojen la tribuna. Al mismo tiempo, no podés mandar, y eso fue lo único que estuvo bien hecho, no podés mandar la bonaerense a desalojar una tribuna. No podés porque es una masacre. Claro. Se entiende para dónde voy, es decir, todo es previsible. Lo peor es cuando finalmente la barra de Independiente decide hacer justicia por mano propia y lo hace ante la atenta mirada de la bonaerense, que sigue sin intervenir, y además ante la aprobación de los hinchas de Independiente. Esto es un dato que no hay que despreciar. Los hinchas de Independiente están felices con la intervención de la barra. Sí, eso es terrible. Eso es quizás... Es terrible, pero también es previsible, hermano. ¡Ojo! Es terrible, pero es previsible. Entonces, juntás todo esto... Ah, y después me falta una. Me falta que con todo esto sale la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a decir que todo es culpa del inútil Kicillof. La ministra Patricia Bullrich era ministra de Seguridad en noviembre del 2018, cuando fue el famoso River Boca que terminó con la final de la Copa Libertadores en Madrid. Con lo cual no tiene derecho a abrir la bocaza. Más, ella maneja la seguridad deportiva a nivel nacional y todo lo que se le ocurrió es un programa llamado Tribuna Segura, que es una copia del programa chileno inventado por el presidente Piñera, que dio un resultado tan bueno que los hinchas que hicieron el escándalo el miércoles pasado, uy, mira vos, eran chilenos. Aparte, yo leí por ahí que uno de los descargos que hacían desde la Conmebol, creo, era que no había previsibilidad de que hubiera enfrentamientos, porque aparentemente venía una hinchada sana. Si no me equivoco, Universidad de Chile tuvo problemas también cuando jugó con Estudiantes, creo que el año pasado. Ya había habido... Sí, sí. Sí. Eso, mira, cualquier especialista te puede decir cuáles son las hinchadas más conflictivas. Esto que te comentaba antes de que la policía brasileña le pega a todas por las dudas. Después hay historias más concretas de pequeñas o grandes rivalidades, pequeñas o grandes amistades también, ¿no? Digo, no sé, entre Vélez y Fluminense, por ejemplo, te cuento una tontería, digamos, ¿no? ¿A quién le importa Vélez y Fluminense? Total, no van a jugar nunca nada. Pero esto es algo muy sabido por cualquier experto en seguridad. Lo que ocurre es que una cosa es experto en seguridad en tanto que funcionario político, y otra cosa es experto en seguridad deportiva en el sentido denso en el que intentamos hacerlo nosotros. Es decir, nosotros intentamos explicar por qué se producen los hechos de violencia. Esta gente no sabe ni siquiera prevenirlos. Además, bueno, yo creo que la mayoría son analfabetos funcionales que no han leído un solo libro ni un solo artículo en su vida, ¿no? Y a esta altura del partido hay mucho escrito sobre el tema como para seguir haciéndose el ignorante. No, esto fue una vergüenza desde todo punto de vista. Todos los involucrados son corresponsables, digo, ¿no? También los funcionarios provinciales. Lo que pasa es que estamos viviendo un clima tan ridículo que florecen las explicaciones paranoicas según la cual esto es una cama que le hicieron a Kicillof por la selección bonaerense. Y no, loco, no, o sea, como siempre digo, si vos tenés dos explicaciones, una es conspirativa, seguro que está equivocada. Sí, vos sabés, Pablo, te voy a ser sincero, que yo al principio le buscaba cuál era la causa escondida atrás de eso. Ahora vos me estás casi convenciendo de que son estúpidos nomás. Claro, a ver, no me cabe duda de que si el candidato de la primera sección electoral es un comisario de la bonaerense, vos tenés que tener cuidado con la bonaerense, pero eso también es más viejo que el Minué. La primera de Avellaneda maneja dos de los estadios más grandes directamente de la República Argentina, y es famosa porque Avellaneda siempre es quilombo. Siempre. O sea, la primera Avellaneda maneja mal los acontecimientos deportivos, pero entonces, si vos sos gobernador de la provincia, secretario de seguridad, jefe de la Previde, y bueno, le pones un poco de cuidado, elegís con cuidado el jefe del operativo, te asegurás que cumpla órdenes, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es previsible. Claro. Ahora, vos has trabajado en la cuestión de la salida ante este problema, cómo volver a hacer del fútbol un espectáculo al que podamos ir todos tranquilamente. Aquí parece ser, todos los medios al otro día hablaban de que la solución era cortar ya para siempre con los visitantes en los partidos internacionales, así como se cortó a nivel nacional. No, claro, es que es la más fácil. Con un poco de entusiasmo también prohibís el fútbol y te puedo asegurar, no, y tampoco, se van a seguir peleando por otra razón, se van a seguir matando por otras razones. No, las soluciones son mucho más complejas e integrales. Lo que ocurre es que exigen una gran inversión de tiempo, esfuerzo y voluntad política que ninguno de los actores está dispuesto a usar. A ver, la barra existe por la conjunción de dos factores. Un factor es moral, por decirlo de alguna manera, y otro es crudamente material. La barra existe porque se alimenta de dinero clandestino. Ese dinero clandestino no lo produce la barra, sino que es el dinero clandestino que circula en torno del fútbol y tiene que ver con montones de pequeños negocios y algunos grandes negocios. Entonces la barra ahí lo que hace es decir, queremos nuestra parte. Pero esa guita existe y esa guita viene de pase de jugadores, de hecho de televisación, intermediarios, y además, por supuesto, pequeño narcotráfico, pero menudeo, ¿no? Porque el gran tráfico lo maneja la cana. Entonces, ahí tenés un factor material. Pero hay un factor moral, y es eso por lo que recién decíamos, los hinchas independientes aprobaron la actuación de su barra. Y es que la lógica moral del fútbol es la que dice, vos tenés que aguantar. Para aguantar, por ejemplo, para aguantar frente a la hinchada chilena, tenés que ir y pegarles. Esto es en la cultura del fútbol no es que sea bueno o malo o legítimo, es obligatorio. Es decir, si frente a una provocación como la de los hinchas chilenos, la barra entiende, según su código moral, que tiene que ir a penas. ¿Cómo desarmas eso? Lo desarmás con un profundo cambio cultural que no se resuelve en 2 meses. ¿Sabés en cuánto se resuelve? En 10 años. Pero si no empezás, esos 10 años no pasan nunca. Y esto se lo dije hace 25, ¿viste? O sea que a esta altura estaríamos en el paraíso. Claro, a mí se me ocurre, pensando lo que vos decís, que ese cambio cultural tendrá que ir casi acompañado por un cambio social muy importante, muy, muy profundo, porque uno está cansado, vos lo has dicho hoy y tantas veces como te hemos escuchado, los acuerdos entre la Barra Brava y la policía como un poder más instaurado, claro, ahí, que se me hace difícil ir contra eso desde estos gobiernos, digamos, de este carácter de gobierno. No, por supuesto. A ver, algo que nosotros, mira, hay un lugar donde tendieron a darnos la razón, que fue en Colombia. Y en Colombia hace ya más de 10 años hay un programa que se llama Goles en Paz, que consiste en continuas mesas de diálogo entre hinchadas, responsables de seguridad, policías, etcétera, etcétera. Ha dado bastantes buenos resultados, pero claro, es una trama que hay que seguirla trabajando todo el tiempo, e inevitablemente siempre te aparece algún episodio de violencia, pero lo tratan de hacer, creen en eso y lo tratan de hacer. Nosotros jamás creímos en eso, jamás. Por supuesto que esto excede el problema del fútbol, a ver, excede, pero no en el sentido más, ¿cómo decirlo?, más esquemático, en el sentido de, bueno, el fútbol refleja la sociedad. No, refleja un poco la sociedad. El fútbol es muy autónomo. Ahora bien, si la policía es corrupta y si la policía es autónoma en el sentido de que no responde a la dirección política, ahí no hay mesa de diálogo que valga. Y sin duda que ahí excede al fútbol, ¿no es cierto? Pero tenemos el caso de Santa Fe a la vista. El poder que adquirió el narcotráfico tiene que ver con que la policía sencillamente se autonomizó de las decisiones políticas y decidió entablar relaciones directas con el narco. Bueno, eso al final terminás en el fútbol, porque las barras de Newell's y de Rosario participaban de ese manejo del narco en Rosario. Pero por supuesto que sin duda es algo que excede a lo meramente futbolístico. Pablo, te saco un segundito de esto y ya como también para ir cerrando. Sí, por favor. Hace un tiempito que se viene insistiendo, ahora ha pasado como a un segundo plano, pero con esta cuestión de las sociedades anónimas deportivas. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo es? Sí. ¿En qué estado está? Porque ahí hay una pelea. No sé en qué estado está, pero igual es muy... Sí sé que el imbécil de Sturzenegger salió ayer a decir, si hubiera sociedades anónimas deportivas, esto no pasaría. Es un imbécil, es un ignorante, es un tarúpido, que olvidó que el club chileno es una sociedad anónima. Con lo cual, los que iniciaron los episodios de violencia son los hinchas de una sociedad anónima. Se pegan un tiro en los pies cada rato. No, porque es un imbécil. Lo que pasa es que hay que animarse y decírselo. Sturzenegger, sos un ignorante. Sos un ignorante. No hay nada que hacer. No hables sobre lo que no sabes. Y lo sobre lo que no sabes es mucho más que aquello sobre lo que sabes. Así que mejor quédate callado un poco. No, lo de las sociedades anónimas no tiene ni ton ni son. Eso está largamente demostrado. Mira, hay una cuestión básica. La sociedad anónima invierte para ganar rédito económico. Esto es la regla básica del capitalismo. Vos no invertís para perder. La cantidad de dinero que circula en el fútbol es la que hay. No va a haber más. Entonces, las sociedades anónimas van a entrar para poder vender al jugador de Lanús a los 15 años. No para mantenerlo hasta los 25. ¿Se entiende? Sí. Va van a intervenir para obtener ganancia rápida y sencilla. No van a invertir para a largo plazo, no, porque la plata que entra por derecho de televisación va a seguir siendo la misma, la plata que entra por asistencia a los estadios va a seguir siendo la misma, ya está saturado, si los estadios están llenos. Y los clubes que tienen socios, digo, en el caso de Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, tienen las canchas llenas todo el tiempo, con todos los asociados pagando las cuotas sociales. Esto es un dato que surgió la semana pasada, River y Boca afirmando que ellos no dependen de los derechos de televisación. Entonces, una sociedad anónima va a poner plata para conseguir que sí. Nada, porque no hay nada, no hay más plata. Es clarito. Terrible. Bueno, aparte que ya lo hemos hablado con vos alguna vez y nos decía que ante la SADE, lo que está enfrente es el Chiquitapia y entonces mejor acomodarse en un rincón a llorar. Sí, sí. Yo sigo siendo un poco más optimista que eso, pero digamos que la situación hace todo posible por desalentar mi optimismo. Pero bueno, nada, es lo que hay. Pablo, loco, te tengo que dejar. Sí, perfecto, Pablo. Nos reencontraremos en otro momento. Esperemos que no sea con un muerto, pero no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Cuando vos quieras. Un abrazo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. Basta. Llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bien, linda con Pablo que... Esa última reflexión fue, sí. Nos toca todo, ¿no? Pero no sé si prestaron atención, porque este gobierno da para todo, porque Sturzenegger sale a decir, si Independiente fuera una sociedad anónima deportiva, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces Pablo dice, la Universidad de Chile es una sociedad anónima deportiva. No, pero esa sobre el optimismo es para guardar la frasecita. Todos quisiéramos subirnos a lo del entrevistado, ¿no? Podemos seleccionarle y convertirle en un separador. Sí, totalmente. Quisiera, yo soy optimista, pero la sociedad hace todo lo posible por desalentar mi optimismo. Buenísimo. Es terrible, pero es así, Liz, ¿no? Pareciera. Efectivamente. Hemos llegado al final de... Deme una galletita express que me corto las venas. Deme una galletita express que me corto las venas. Yo le contaba a los agujeritos la galletita express para saber si era una express original. Yo últimamente le cuento los agujeros a la media tarde o a la serranita. Son más chicas. Que son más baratas. Son más baratas. Final de recorrido. Por hoy, hasta el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, que es escuchando La Vanguardia. Ahora viene Tengo Una Idea. Qué suerte ellos que tienen. Eso tiene una idea. Qué suerte que tienen una idea. Nosotros se nos cae media idea en eso, dos horas. Y síganos escuchando durante la semana, tanto sea en Spotify con las partecitas sueltas de nuestro programa o en archive.net o en... ¿Cómo se llama la otra? O en SoundCloud, donde colgamos los programas enteros. ¡Oh, qué tecnológico que estamos! Nuevo completo, señores. Judas Priest nos da la... Ah, en Radio Q también me agrega. No siga. Ahora también vamos a entrar en YouTube y en el canal de la CNN y en la BBC de Londres. No hacemos los recortes ahí en Radio Cut, pero pueden buscar La Retaguardia y tienen todas las programaciones. Pregunta, ¿en Venus, en el canal Venus, no vamos? ¿Por qué no? Es un lugar de... ¡Qué cosa! Señores, hasta el martes que viene, antes que nos arranquemos completamente. Chau, ¿vamos? Chau. ¿Con qué música? Judas Priest. Always in focus to get the master. I see you.